Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En el progresivo desarrollo de los eventos que finalizaron con la construcción de la planta de la BBC en Daventry, deberemos prestar atención a la historia de una de las primeras estaciones de onda corta que llegó a poseer la licencia G5SW. Este transmisor fue inaugurado en la fábrica de Marconi y posteriormente trasladado a Daventry, donde funcionó durante 32 años. En 1925, la recién creada BBC construyó la estación transmisora en Borough Hill, en las afueras de la ciudad de Daventry, y desde allí, a partir de 1932, se emitió el entonces llamado Servicio Imperial, que no es otra cosa que el actual servicio mundial de la emisora londinense, cuyas transmisiones de onda corta se identificaban como Daventry Calling o Daventry Llama, lo que popularizó al poblado en todo el mundo. También esta histórica planta transmisora, el día 26 de febrero de 1935, fue empleada para las primeras experiencias prácticas en el uso del radar. La planta fue cerrada en 1992 y totalmente desmantelada. Tan solo uno de los mástiles permanece en el lugar, prestando servicios como un faro direccional para la navegación aérea. Esta será nuestra historia de la semana. Soy Daniel Camporini y usted está en Historias de Radio. Todo comienza en el año de 1898, cuando el joven Guillermo Marconi, de apenas de 24 años de edad, establece su empresa sobre la calle Hall, en Chelmsford, Inglaterra, a unos pocos kilómetros al noroeste de la ciudad de Londres. Este emprendimiento fue tan exitoso que 14 años después pudo construir su propia factoría y transferir todos sus equipos en julio de 1912. En 1919, Marconi construye un transmisor experimental de 6.5 kilovatios, la que un año después es incrementada a 15. Empleando este transmisor, Marconi implementó un servicio regular de noticias en la frecuencia de 107 kilociclos, banda que en la actualidad es conocida como la de onda larga. Este mismo transmisor fue empleado tiempo después para transmitir la actuación de la cantante australiana Nelly Melba, que había sido ya anunciada en la prensa escrita. Esta transmisión, realizada el 14 de junio de 1920, fue escuchada en las islas y en la Europa continental, y fue un importante mojón en las transmisiones radiales en Inglaterra. Tiempo después, Marconi lanza un servicio regular de transmisiones para la población londinense desde la ya histórica emisora que se identificaba como 2LO, la que años más tarde se identificaría como la BBC de Londres. This is 2LO, the London station of the British Broadcasting Company calling. 2LO calling. Para esta época ya se había comenzado a experimentar con las transmisiones de onda corta en países como Australia, Estados Unidos, Alemania y en la misma Gran Bretaña, donde Marconi ya había realizado transmisiones exitosas. Con esta idea en la mente, Marconi construye un transmisor de 10 kilovatios en 1927 y realiza su primera transmisión el 11 de noviembre de ese mismo año, fecha en que se conmemoraba el fin de la Primera Guerra Mundial, y el programa estuvo dedicado por completo a ese tema. Este nuevo transmisor fue ensamblado con rapidez y operaba con una antena omnidireccional de polarización vertical en la frecuencia de 12.500 kilociclos, la que luego fue cambiada a los 11.750 de acuerdo a las nuevas reglamentaciones aceptadas con la Convención de Radio de Washington. Estas transmisiones se hicieron regulares y fueron captadas en diferentes partes del mundo y generalmente se retransmitían los programas de la londinense 2LO, las que estuvieron en el aire por un poco más de 3 años. Estas transmisiones fueron tan exitosas que la BBC realizó arreglos con la empresa Marconi para alquilar este transmisor que se encontraba en Chelmsford, pues la planta de Daventry aún estaba en construcción. La BBC se hizo cargo de los programas del transmisor G5SW en 1931 y el 5 de enero de 1932 la BBC inauguraba el nuevo servicio imperial en la onda corta. This is London calling. This is London. Here is the news. Más tarde, pero ese mismo año, la BBC inicia transmisiones de prueba con dos nuevos transmisores STC, una empresa inglesa equivalente a la americana Western Electric de 10 kilovatios desde Daventry. Pero es importante saber que estas transmisiones se seguían identificando con la sigla del equipo de Marconi en Chelmsford, no en Daventry. De todos modos, este viejo transmisor alquilado por la BBC es apagado el 17 de diciembre de 1932, al estar operativos los dos nuevos equipos de 10 kilovatios en Daventry, aunque en ocasiones el viejo emisor era encendido para transmitir especiales hacia las colonias, pero ahora empleando la nueva sigla GSD que ya pertenecía a la BBC. En una de aquellas históricas transmisiones se emitió el mensaje navideño al imperio del rey Jorge V, la que es considerada como una de las primeras transmisiones de la onda corta dirigidas a casi todo el mundo y que también fue retransmitido por la recién creada estación de rugby cercana a Daventry. Esto sucedía el 24 de diciembre de 1935. I wish you all, my dear friends, a happy Christmas. I've been deeply touched by the greetings which in the last few minutes have reached me from all parts of the Empire. Let me, in response, send to each of you a greeting from myself. My words will be very simple, but spoken from the heart, on this family festival of Christmas. The year that is passing, the 25th since my accession, has been to me most memorable. It called forth a spontaneous offering of loyalty, and I may say of love, which the Queen and I can never forget. How could I fail to note, in all the rejoicing, not merely respect for the throne, but a warm and generous remembrance of the man himself, who, may God help him, has been placed upon it. It is this personal link between me and my people which I value more than I can say. It binds us together in all our common joys and sorrows. As when this year you showed your happiness in the marriage of my son and your sympathy in the death of my beloved sister. I feel this link now, as I speak to you, for I'm thinking not so much of the Empire itself as of the individual men, women and children who live within it, whether they are dwelling here at home or in some distant outpost. A comienzos de 1935, el viejo transmisor Marconi fue restaurado, elevada su potencia a 20 kilovatios, modificado para operar en tres diferentes bandas, transferido finalmente a Daventry e instalado en un enorme salón que estaba preparado para ubicar un transmisor de onda media. Desde aquí, el emisor recibe la denominación de emisor 3 y entra en servicio de manera regular el 19 de mayo de 1935. En 1937 su potencia es aumentada a 60 kilovatios y durante los intensos sucesos de 1940 durante la Segunda Guerra Mundial fue empleado para emitir programas hacia las tropas en los 6.150 kilociclos. This is the General Forces Program presenting Radio Newsreel, General Overseas Edition number 43. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. Este viejo transmisor Marconi fue la base del servicio imperial de la BBC, que es en la actualidad el servicio mundial, y fue la piedra fundamental de la famosa planta de Daventry, que tantas veces hemos captado en la onda corta. Dos nuevos transmisores fueron fabricados por la STC. Estos poseían una potencia que oscilaba entre los 50 y 80 kilovatios y fueron instalados en 1937 como los transmisores 4 y 5. Adicionalmente, se instaló un tercer transmisor de 7.5 kilovatios y un año más tarde, un sexto transmisor de 100 kilovatios fabricado por la Marconi fue agregado. Un estudio del año de 1936 revela que para esa época existían en el mundo 131 transmisores de onda corta en funcionamiento y para octubre del año siguiente ya llegaban a 245. Durante esta época la planta de Marconi solía tener en funcionamiento dos transmisores en paralelo y ocasionalmente hasta tres, dependiendo esto de la importancia de la transmisión. Para 1939, el edificio del Servicio Imperial ya albergaba nueve transmisores de 100 kilovatios, la mayoría de ellos adquiridos a la Marconi. Debido a la situación política de Europa, la BBC introduce programas en lenguas extranjeras en su servicio exterior, siendo el primero de ellos el idioma árabe, que sale al aire en enero de 1938. Greetings to all listeners in the near and Middle East. You have just heard Big Ben sounding in the clock tower of the Houses of Parliament in Westminster. That sound is heard daily by listeners all over the world. It has now heralded the first Arabic news bulletin from London. أيها المستمعون الكرام، أقرأ لكم الآن نشرة الأخبار. Dos meses después, se introducen los programas en español y portugués para Sudamérica, los que son seguidos por varios idiomas europeos que eran producidos en los estudios de Bush House en Londres. Ici Londres. Mes chers auditeurs, à 20h ce soir, Monsieur Chamberlain, Premier ministre de la Grande-Bretagne, a parlé devant le microphone à Londres. Hier spricht London. Sie haben soeben eine Rede Mr. Neville Chamberlains, des Ministerpräsidenten von Großbritannien. Qui parla Londra. En 1942, la BBC también comienza a retransmitir en la onda corta los programas de la recién creada Voz de América, cuyos programas eran enviados por cable submarino desde la ciudad de Nueva York. L'Amérique en guerre vous parle. Écoutez bien, voici une nouvelle d'une extrême importance. Un corps expéditionnaire américain a débarqué sur les côtes de l'Afrique. Durante la Segunda Guerra Mundial, la BBC construye otras tres plantas transmisoras. Estas se ubicaban en Skelton, Rampisham y Wolferton. Y ya para finales de 1943, la emisora londinense estaba capacitada para realizar 43 transmisiones simultáneas de onda corta. Y Daventry era observada como la más importante planta transmisora del mundo. This program is a presentation of ORBS, the Broadcasting Service of Britain's Forces. This is to introduce Irving Berlin. He's over here with his soldier show from over there called This is the Army. And while he's here, he's written a new song, which may help to make the British boys get a bit closer to the doughboys and to make the American fellas get a little bit closer to our chaps. The song is called My British Buddy, and here is Irving Berlin to sing it to you. I arrived in London just the other day, speaking to a soldier from the USA. He told me of the army life he led, and speaking of the British boys, he said, "My British buddy, we're as different as can be. He thinks he's winning the war, and I think it's me. But we're in there, pitching, and on one thing we agree. When the job is done, and the war is won, we'll be clasping hands across the sea. My British buddy, we're different as can be. I like my coffee and roll, and he likes his tea. But we're in there pitching till we get to Germany. When the job is done and the war, primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. En la década del 60 se realizó una modernización de los equipos, removiendo algunos de los más antiguos para reemplazarlos por otros más modernos y potentes. Además, se mejoró el sistema de antenas. You're tuned to the General Overseas Service of the BBC. This is the British Broadcasting Corporation. is the BBC in Beijing. Kampala. Reykjavik. Delhi. Wherever you are, you're with the BBC. BBC. It's 1 o'clock GMT. Hello, this is Stuart McIntosh with the latest news headlines from the BBC. A pesar de esto, el tiempo ya había transcurrido y existían dos posibilidades. O se reconstruía la planta en su totalidad o simplemente se la cerraba para vender estas tierras para otros propósitos. El final de la planta transmisora de Daventry llegaría en 1992. Para comienzos de ese año, todos los transmisores ya habían sido removidos, excepción de uno, el que llevaba el número 24, que aún seguía en el aire en la frecuencia de 15.070 kilociclos. El domingo 24 de marzo, a las 11.30 horas UTC, la transmisión llegó a su fin y el equipo fue apagado definitivamente. For the final item in the program, here's Murray. In a few minutes' time, a chapter will close in the history of the BBC World Service when, at the end of this programme, our shortwave transmitters at Daventry in the English Midlands will be shut down. Programmes have been beamed abroad from the site for more than 60 years, beginning, as Simon Wilson reports, with the very first transmission of what was then called the BBC's Empire Service in 1932. This is London calling. London calling the Australasian zone through GSD, GSD 11,750 kilocycles. The new service was the brainchild of the BBC's then Director General, Sir John Rees, and in that first broadcast, he reminded listeners that the medium was still in its infancy. The programmes will neither be very interesting nor very good. During the Second World War, coded signals were broadcast from Daventry to the French resistance. And it's perhaps ironic that it's the ending of the Cold War which has prompted the site's ultimate demise. The Voice of America network is scaling down its broadcasts in Europe. And that's allowed the BBC to transfer its World Service transmissions to a more modern station in Shropshire. For Bert Gallon, the BBC's chief engineer of transmissions, the financial savings of the move make the decision to close Daventry clear-cut. But he says it wasn't an easy thing to do. We have been here for nearly 70 years. Virtually all of the major developments in transmission, certainly on radio in the 1920s, the 30s and the 40s, you know, took place here. So it is sad. We see it as an end of, you know, very much the end of an era. For many local families, though, there is immense sadness at the decision. For them, the huge aerials which overshadow the town have long been far more than just a local landmark. Bill Bird's father and grandfather both worked there, and he himself is among the longest-serving members of the current staff. Years ago, Dumpty wanted to be big, and work was a job to come by. We had lots of different relations with the family work in 30 years, and it's a sad time, really. It'd be most peculiar when the Mars finally taken down. It'd be most peculiar then, I think. Bill Baird sending that report by Simon Wilson, and also this edition of News Desk at the end of an era at the BBC's Daventry transmitter. Well, if you can stay with us in about half a minute from now on the BBC World Service at 11:30, we have the Ken Bruce Show. That's followed by a news summary at 12 hours Greenwich Mean Time in half an hour from now. And then at 1 minute past 12, our play of the week is Letters Alone. It's been written by Jack Clark. Play of the week is at 1 minute past 12 Greenwich Mean Time. But now, in the last seconds of Daventry Shortwave Station's existence, we'd like to thank all the BBC engineers and those of the Marconi Company who've contributed to 67 years of broadcasting history. You're listening to the BBC World Service. Hungary is seen by many as an East European success story. Western businessmen have found it easier to trade in Budapest than in other East European capitals. So what a Hungary secret. De ese modo finalizaban las transmisiones de la BBC desde la planta transmisora en Daventry. Toda una historia en la onda corta. Hasta aquí el programa de esta semana, queridos amigos. Mi nombre es Daniel Camporini y los espero aquí dentro de 7 días para seguir compartiendo más historias de radio. Será hasta entonces y muchas gracias. Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación, Munro, Buenos Aires, Argentina.